cosmovisión quechua. Sabiendo que la lírica, la sátira, incluso viene de un contexto más occidental, hablaré más bien de cómo nos manifestamos nosotros como quechuas en el aspecto de la danza, la música, la manifestación de la danza, la manifestación de la música tiene que ver también con los ciclos, nuevamente. Nosotros bailamos no solamente es por bailar, la danza no es solamente una danza superficial. La danza tiene que ver con la siembra, la danza tiene que ver con el cuidado de la chacra, la danza tiene que ver con la cosecha, la música tiene que ver con la siembra, la música tiene que ver con el cuidado de la chacra, con el cuidado del producto y tiene que ver con la cosecha. No se puede danzar una danza de la cosecha en la siembra. No se puede tocar un instrumento musical del cuidado de la chacra en la cosecha. Tiene sus etapas y el ciclo nos marca. Y sabemos qué instrumentos no tocar, sabemos qué danzas no debemos hacer, pero qué danzas debemos hacer. Entonces, nos marcan la armonía, las energías, la Pachamama nos pide cuándo hacer y qué no hacer. ¿Y qué hacer? Entonces es muy importante. De la lírica y demás, no lo practicamos como una manifestación, pero lo practicamos más bien la danza que bailamos. Muchas veces bailamos con las plantas, bailamos con los maíz, bailamos con la papa, bailamos con el trigo, pero bailamos también con los animales. Pero ese baile no es un hacerse la burla, sino más bien traspasa por una espiritualidad profunda de que vivimos en comunidad y la comunidad está constituida no solo de personas, sino también de todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, las piedras, los ríos y también las energías positivas y negativas. Nosotros manifestamos a nuestros apus, a nuestros dioses, ¿no? Pero manifestamos disfrazando a personas. Pero que vemos que esas personas significan, simbolizan a nuestros dioses, pero no lo hacemos de manera constante. No lo hacemos, eso lo hacemos muy poco. Es más bien a través de la danza. La danza es espiritual y traspasa todo lo que es teatro, lo que es lírica y todo esto, lo tenemos la concepción occidental. Eso es a través de la danza, de la música, del instrumento y también el sentido y el ritmo y la armonía que nosotros interpretamos. Pero también esto es muy diverso para los quechuas. Unos tocan sus anatas, que es tamborita y con su quena, pero en otros lugares su congota, que parecido a guitarra, que tiene otro sonido en Norte Potosí, pero también su charango, y en otros lugares su zampoña, en otros lugares su tarca, en otros lugares su pinquillada, dependiendo del ciclo como es. Porque en lugares frígidos la siembra es más antes, pero en lugares cálidos es un poco más tarde. Realizado por Horacio F. Camerlingo.